Bien, señor presidente, me encuentro en una situación muy difícil de poder aclarar todo lo que me está sucediendo desde hace 24 años a la fecha, sometido a los tribunales federales. Estoy sumamente sorprendido, no encuentro respuesta. Y el asunto es el siguiente. Me han notificado de los cargos que se me formulan. Y usted me pregunta, señor presidente, si voy a declarar. Y yo con todo respeto le hago una pregunta. ¿Ante quién tengo que declarar? Señor presidente, usted y el conjunto que conforma ese honorable tribunal no tienen autoridad para actuar en estos casos. La Constitución se siente herida por esa transgresión, señor presidente. Y yo he buscado y he preguntado a otros tribunales que he sido enjuiciado también para que me digan si yo estoy equivocado o no cuando digo que necesito que me interroguen a mí los jueces que estaban en ejercicio de su función en el momento de los hechos, o sea, la justicia militar. También solicitaba que se me digan si la ley que se está aplicando actualmente en estos hechos, que tiene el concepto de paz y no de estado de situación de guerra, son aquellos los que realmente estaban en vigencia al momento de producirse los supuestos hechos. No he tenido contestación, no he contenido contestación del tribunal y sigo en la misma postura, señor presidente. Hay mucho por declarar de esos acontecimientos que pusieron en peligro a la patria. Hay mucho por declarar, es mucho lo que tengo por decir, sí, pero no lo puedo hacer ante ustedes, señor presidente, porque si yo le respondo a alguna pregunta de ustedes, voy a convalidar que estoy yo transgrediendo a la Constitución Nacional y a la patria, porque estoy admitiendo una irregularidad en las investigaciones que corresponden hacerse y que no se hacen de acuerdo al derecho. Esa es la situación crítica que yo estoy pasando, señores. Yo no puedo y no debo, por razones moral y de ética, responder a preguntas, porque no es el canal. No es el canal que yo necesito para poder decir lo acontecido y aún asumir responsabilidades. Pero nunca lo vamos a esclarecer, señor presidente. La sociedad argentina aún sigue desconociendo qué sucedió. He comprobado que los integrantes de los tribunales están sometidos, en cierta forma, a lo que decida la Fiscalía, el Ministerio Público, por una necesidad política, ideológica, que aún persiste en los tribunales federales. Tristemente, aún persiste eso. No es posible, señores, que se burle la institución. No es posible, no es posible. Necesitamos esclarecer. La juventud y el pueblo argentino y todos necesitan saber qué aconteció ahí. Y nosotros tener la valentía y la responsabilidad y la ética de saber asumir responsabilidades, aun cuando van en contra de uno. Porque hay un principio elemental, señor presidente, que ustedes lo conocen, pero lo que no lo quieren poner en el tapete, que es que ahí ocurrió una guerra. Y lamentablemente, señor presidente, en una guerra, lamentablemente, con mucho dolor, todo tiene su motivo. Ahí los códigos callan. La única voz que se encuentra son el fusil. Así de triste, así de triste. Yo he tenido, señor, enfrentamientos con riesgo de mi vida, con atentados contra mi persona y todo. Pero he trabajado, señor presidente, para realmente evitar que se siga rompiendo el tejido de nuestra República Argentina, la paz y todo eso. ¿Usted cree, señor presidente, que usted estaría ahí presente de haber triunfado a aquellos idealistas jóvenes que pretendían tomar el poder mediante el terrorismo y las armas? Usted sería fusilado por ser integrante de la burguesía judicial. Y el que está hablando sería fusilado por ser policía. Esa es la triste realidad. Y eso no lo digo yo por nacimiento propio, señor presidente. Lo digo porque lo han dicho otros miembros de la organización Montoneros. Lo han hecho público. Necesitamos matar más de 10.000 personas, han dicho, si tomamos el poder. Lo han confesado. Entonces, ¿qué estamos haciendo, señor presidente? Estamos realmente tomando caminos distintos en la realidad. Todo esto estriba, estimadísimo señor presidente, con todo respeto al tribunal. Aquí hay una necesidad única, exclusiva y en vigencia, disimulada, pintada, todo lo que se quiera, distorsionando la verdad, que es el deseo de venganza. No hay necesidad de los tribunales de profundizar en investigar a fondo lo sucedido. No, no, no, no. Hay necesidad de condenar. Y eso lo tengo yo como prueba. Lo tengo como prueba en todos los juicios que he tenido. 8 condenas. Jueces prevaricadores con ideología demostrada y que se vanagloriaban públicamente. Soy el que mayor condenas tengo en el país por esta gente. Es así todo, señor presidente. No nos confundamos. No nos confundamos. Ustedes procésenme. Me van a procesar, me van a condenar. No me lastima para nada. No siento dolor por eso. Siento tristeza. ¿Cómo se está manejando la justicia en Argentina? Señor presidente, yo no sé por qué razón la Argentina está viviendo momentos sumamente difíciles, sin tener una pequeña guía hacia dónde nos dirigimos. Estamos desconcertados por completo, estamos desunidos, prima el odio, la separación. No nos unimos, no buscamos la verdad. Nosotros hemos luchado, señor presidente, en esa circunstancia, defendiendo a las instituciones, nada más que eso. Dice siempre, usted mató. Esa palabra, sí, hiriente, va dirigida en una forma muy, muy, muy clara de una responsabilidad sin motivo a ser analizada. Yo no maté, señor. Yo batí en combate, que es distinto. Yo respondí a la agresión con el personal que tenía. Yo respondí a la agresión, que murieron muchos de los nuestros y también de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados. Eran seres argentinos también ellos. Eran jóvenes. He hablado yo con padres de esos jóvenes y realmente me causaba dolor, hasta he llorado junto con ellos. Y no lo digo a esto para que algunos de la fiscalía diga, sí, está acá dando lindas palabras cuando las cosas no se hacen. No, no, esa es mi realidad. La tome como quieran tomar, por supuesto. Yo digo lo mío, lo que siento. No tengo 92 años regalados. Lo tengo realmente basados en una cultura muy especial sobre lo que es el dolor. Sobre lo que es el dolor. Yo me voy a la gloria de algo, señor presidente. Que todo el ejercicio como funcionario público está revestido, felizmente iluminado por la honestidad. Y eso para mí es la defensa y el tesoro más grande que tengo, señor presidente. Me iré de este mundo porque me queda poco por vivir, de acuerdo a lo que corresponde, pero me voy sabiendo que nadie puede señalarme que yo me quedé con algo o que transgredí a los derechos realmente para una verdadera cultura de honor y de honestidad. Nadie podrá decirme eso a mí. Nadie. Sin embargo, otros que sí han vaciado los tesoros de la nación, están en libertad y con derechos todavía, y que nos siguen gobernando todavía,